que lo hace pensar, lo hace dudar y que tiene que ver con información que nos ha llegado desde afuera para ayudarnos un poco a la humanidad. Suena loco, suena loco, pero si usted lo mira con calma y tiza, se va a dar cuenta de que no es tan loco. En lo personal, yo he pasado mi vida por distintos procesos de filtración de la verdad, tratando. Siempre he estado en la búsqueda de algo más, de saber el porqué de las cosas, siempre. Siempre, desde chico. Hay algunas personas que tienen esa inquietud, no todo el mundo, pero tarde o temprano llegamos a esa etapa. Y como yo he andado siempre buscando, he ido encontrando, y lo que he encontrado lo comparto, porque puede ser que para usted lo que yo ya estoy sirva de peldaño para seguir avanzando en la búsqueda de más información que nos pueda llegar y hacer ser, por un lado, mejores personas y junto con ello hacer una mejor sociedad. ¿Sabes, Juan Carlos, que hace poco rato hubo otra vez otro sismo muy fuerte en Coquimbo? A las 8:20, más o menos hace un poco menos de un, no alcanza a ser una hora atrás, fue en Coquimbo, en la región de Coquimbo. Y antes ha habido otro, a las 10 para las 7, un grado 5 y tanto. El de que te comento yo fue de grado 6,3 aproximadamente. No hay daño de personas, según lo que informa la prensa. Y por otro lado, después de este temblor que hubo a las 20:20 prácticamente, 4 minutos más tarde hubo otro sismo a 68 kilómetros al oeste de Tongoy, grado 4. ¿Por qué comento esto? Porque nosotros habitualmente acá en la radio, esta radio, Puente Alto, tiene distintas temáticas. A esta hora nos ponemos un poquito más densos porque vamos a hablar de cosas más profundas, continuando un poco la onda que está recién con Claudio, hablando acerca de, en su programa La Verdad Tiene, La Verdad Una Alternativa, hablando de temas de interés también que tienen que ver con lo trascendente. Distintas fuentes de información nos están llegando y hay que tomarlas en cuenta. Pero ¿por qué comento esto? Va a haber uno o cinco más y otro constantemente. Entonces, como aquí también hablamos un poco de temas de que se dice, pareciera de religión, aunque no tanto, hay muchas personas que cuando vienen estos sismos fuertes empiezan a pedirle ayuda a Dios para que pare los temblores. Y nos falta la gente que se supone que tiene un poquito más de preparación, que hace lo mismo. Yo les comentaba que para el terremoto del 85, 1985, acá en Santiago, que fue complicadito, fue bastante fuerte. Mis hijos tenían entre 4 y 5 años, chiquititos. Fue su primer terremoto y la pasaron bien, lo aprendieron bien. Había un cardenal que hacía misas en la catedral para pedirle a Dios que parara los temblores. Esa cuestión, chicos, les digo yo a mis queridos oyentes, eso no va a parar nunca, ni tampoco es un problema de Dios, ni que Dios nos está mandando castigo. Esa es una manera de interpretar los fenómenos de una manera de mucha ignorancia, como éramos hace miles de años atrás. Hemos ido recorriendo un camino de desarrollo, de aprendizaje, de progreso, pero algunas personas se van quedando atrás, y una porque no tienen más luces, y otra porque les conviene tratar de mantener a la gente más atrás. Mientras más ignorante la gente, más manejable es, o no, me van a decir ustedes. Mientras menos sabe usted de las cosas, con mayor facilidad usted se puede equivocar, lo puede manipular, y usted mismo puede contribuir a enriquecer las faltriqueras, las billeteras de aquellos que se aprovechan de su desconocimiento. Porque usted, amigo mío, amiga mía, usted no, digamos, desconoce muchas cosas, no porque usted no sea capaz de entenderlas, sino que porque es información que de alguna manera o de otra se oculta. Siempre va a temblar, así que no sigan pidiendo ni golpeándose el pecho ni pidiéndole a Dios que pare los temblores, porque forma parte del proceso de la vida. Si la Tierra no girara en torno de su eje todos los días, alrededor de 1.700 kilómetros por hora. 1.700 kilómetros por hora es la velocidad de giro de la Tierra. En 24 horas da una vuelta completa, pero a esa velocidad. Y además, junto con que la Tierra está girando sobre sí misma a 107.000 kilómetros por hora, se está moviendo en torno al Sol. Perdón, perdón, disculpa, disculpa. En torno al Sol se está moviendo a 107.000 kilómetros por hora, pero está girando sobre su eje a 1.700 kilómetros por hora. Repito, velocidad de rotación de la Tierra, 1.700 kilómetros por hora. es lo que se demora en dar una vuelta completa sobre su eje, lo que dura un día. Desde hoy día, a esta hora son las 21:15, está comenzando el programa. Mañana, ya a esta misma hora, van a haber transcurrido 24 horas y la Tierra ha dado un giro completo sobre su eje, si me quedo parado aquí en Puente Alto. Y eso se hizo a una velocidad de 1.700 kilómetros por hora, mientras nos vamos trasladando en torno al Sol a una velocidad de 107.000 kilómetros por hora. Esa es que estas cantidades son, no nos podemos hacer una idea. Sabemos que un auto a 200 kilómetros por hora es una velocidad casi inmanejable para cualquiera. ¿Por qué nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando con el planeta, cómo se está moviendo? Porque es una velocidad constante. No tiene aceleraciones, ni frena, no. Si ocurrieran cosas como esta, ya me imagino que pasaría. ¿Te das cuenta que algo no frenara en el cielo, en el espacio, Juan Carlos? Que la Tierra empezara a frenar. ¿Se imaginan lo que pasaría aquí adentro, en este planeta? Por lo tanto, si sigue temblando, amigos, es porque gracias a los temblores, gracias al giro de la Tierra, en realidad, es que surgió la vida y se mantiene la vida acá, a pesar de nosotros, porque a pesar de que la humanidad, con su ignorancia y su estupidez, porque no hay otra palabra, hace lo posible por destruir el planeta prácticamente, porque es como caminar hacia un abismo, y todos vamos hacia el abismo, empujándonos, bueno, tratando de frenarlo, gente consciente tratando de cambiar la idea, tratando de hacer de que nosotros tomemos conciencia, pero la masa humana estúpidamente camina hacia un abismo, contaminando los mares, extinguiendo la vida terrestre, la vida vegetal, convirtiendo hermosos bosques ahora en desiertos, sectores inhabitables. El otro día me contaba mi hija que estudia agronomía, que anduvo en Pirque por su actividad, y encontró que el paisaje otoñal era bellísimo, y estuvo sacando una fotografía porque había unos árboles de colores dorados, otros casi rojos, muy bonitos. Pero cuando estaban eso, los profesores le dijeron: estos árboles que están de ese color es algo absolutamente antinatural, porque son de hoja perenne, nunca debieran cambiar de color, y se están cambiando de color porque se están secando, y se están secando por el cambio climático. Fijaros lo que está pasando ante nuestras narices. Tengo una pregunta. Incluso la misma organización, la Organización de las Naciones Unidas, ya dijo: nosotros nos encaminamos hacia una extinción masiva de vida. Tenemos como 9 o 10 años para tratar de frenar este proceso. Cuéntame, Juan Carlos. Bueno, acá tengo una pregunta de parte de Carolina Villar, que está en sintonía, te está escuchando dentro. Hola, de... Carolina. Y pregunta si el cambio de estación, cómo nos afecta, bueno, desde el punto de vista de las emociones, y cómo nos afecta nuestro estado de salud, bueno, nuestro sistema. Claro, está comprobado de que estos cambios de temperatura, los cambios de la intensidad de la luz del sol, mira, qué buena pregunta, me va a permitir tocar otro tema. Estos cambios en la cantidad de luz que está llegando, ¿no?, durante el día, en algunas personas que tienen la tendencia, les produce depresión. Y si son personas depresivas, junto con estos cambios de intensidad de la luz y de los horarios, además, sumado al estrés y una mala alimentación, puede acelerar procesos depresivos que lo van a enfermar. Es un debate de muchos años este tema del cambio de hora para aprovechar la luz, para aprovechar la luz del día, pensando en el ahorro de la energía por parte de las industrias. Se hace el cambio de horario, el cambio de invierno, para que se permita no gastar tanta energía eléctrica en el funcionamiento de la industria. Pero eso afecta, por un lado, al comportamiento de los niños, que ahora se tienen que levantar cuando se adelanta el reloj, ¿no es cierto? Se adelanta la hora, entonces se levantan todavía de noche. Cuando se atrasa el reloj, las personas se levantan también de noche, para aprovechar la luz en la tarde. Lo importante es que cuando se produce el cambio de estación y empieza a llegar el otoño, de un día para otro, el papá estaba llegando a la casa todavía de día. Los niños lo esperaban para jugar porque todavía estaba de día. Pero de un día para otro en realidad, el papá empieza a llegar de noche. Cuando es el papá el que llega a la casa, también la mamá, porque la mamá también sale a trabajar. Entonces, estos cambios estacionales sumado a los cambios que producimos nosotros los seres humanos, con un basándonos en un tema más bien que tiene que ver con la parte económica más que con la parte humana, también obviamente impactan en el comportamiento y en el estado de salud anímico de muchas personas, y eso es importante. Con un ser humano que esté sufriendo por estas cosas ya es importante. El otro día estábamos comentando y hablábamos que en la naturaleza existen ciclos espectacularmente exactos. Basta con mirar en las migraciones de las aves, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Cómo es que de una bandada de gansos, de un momento para otro, están en el hemisferio norte, y de un momento para otro salen todos, encumbran el vuelo y empiezan un viaje de miles de kilómetros sin detenerse buscando la luz del sol? Porque ¿cómo se gatilla ese proceso, ese acto? Es un misterio. Por otro lado, hay algunas aves que de Europa migran desde Europa, desde el norte de Europa hacia África, África del Sur, buscando el sol, y 10 días antes de que se desate su migración, de que comience su vuelo, esto es muy entretenido. 10 días antes aumentan su ingesta de alimento, cambian la dieta y empiezan a subir una proporción de aproximadamente entre 6 a 10 kilos en escala humana diarios. Es decir, supongamos que usted lo voy a mandar en un viaje sin parar de aquí al hemisferio norte donde ahora es verano, pero usted se va a tener que ir corriendo. 10 días antes de que usted salga a correr, usted empieza a alimentarse de tal manera que va subiendo 10 kilos diarios. Se da cuenta que va a llegar a pesar alrededor de 600 kilos, en términos más o menos proporcionales, porque su viaje es sin parar. Las aves hacen eso, nadie le enseña. No se sabe cómo se gatilla ese proceso. Y viajan sin detenerse porque acumularon previamente la cantidad de calorías, de grasa, de alimentación, para poder sostener este viaje tan largo. ¿Hay alguna pregunta? Si no, pongamos un poco de música. No, te llegó otra pregunta. Ah, ya. Aquí llegó otra pregunta de parte de... Espérame, el nombre de esta niña es Daniela Ormazábal. Daniela. Estoy escuchando atentamente desde casa vieja este programa. Estoy embarazada, ¿me podrá afectar tus cambios de temperatura? Por supuesto. Y que yo esté en un estado de como de un poco de pena porque mi pareja me ha dejado abandonada. ¿Y eso puede afectar a mi bebé? Yo le preguntaría a usted, amiga mía, ¿qué cree usted? Si usted y su bebé en este minuto son un solo cuerpo, prácticamente a veces son seres distintos. Obviamente, por un lado, el frío, su agua va a estar protegida del frío, la persona que va a estar, que va a tener que soportarlo a usted, porque su agua está dentro suyo. Pero lo que más le va a afectar a su agua es el estado emocional de usted. Porque esa guagua, que está en su vientre, percibe todo lo que usted está viviendo. Esa soledad, la pena, la tristeza, ya está determinando un comportamiento en este pequeño ser cuando él salga a vivir su propia vida. Eso está comprobado. Está comprobado y es muy relevante que aquellas personas que están, bueno, aquellas mujeres que están embarazadas y están esperando un bebé, se cuiden mucho de las emociones que están sintiendo, porque todo eso va a marcar a su bebé. E incluso antes de que usted nazca su bebé, antes de que lo conciba, ya puede estar siendo determinado por historias familiares, por sentimientos, por emociones que tiene la persona. Mira, en otro programa con más tiempo les voy a explicar cómo es que se traspasan las herencias emocionales a través de las generaciones. Cómo una vivencia que tuvo su tatarabuela, una vergüenza que vivió su tatarabuela, la puede finalmente tratar de liberar un descendiente de la cuarta generación. Bien brevemente explicado lo siguiente: todo lo que a usted le pasa queda marcado en sus células, su biología. Si usted está de buen ánimo, usted se va a ver distinta, se va a ver distinto, radiante, feliz. Pero si usted está con emociones, con pensamientos tristes, ojo con eso. Si sus pensamientos son tristes, va a estar determinando también un comportamiento de su metabolismo y del estado de sus células también. Como usted tiene óvulos, en el caso de las mujeres, eso queda en el óvulo también, que forma parte de usted. Por lo tanto, ese óvulo, cuando es fecundado por un espermio de la pareja, de la persona que está siendo en ese minuto fecundada, ese óvulo, que se va a convertir en un nuevo ser humano, lleva ya la memoria emocional de la, en este caso estamos hablando de una tatarabuela, una vergüenza. Pasa entonces a la abuela. La abuela entonces crece con esa emoción. De alguna manera le marca su carácter, su temperamento. Y ella, como fue gestada, fíjate que esto es profundo, ese ser humano se gestó al interior de la tatarabuela, y dentro de una mujer, cuando está ya en su estado de feto, ya están formando y se definieron los óvulos que ella va a tener, que va a eliminar cuando esté viviendo. 450, 600, no sé. Por lo tanto, ese óvulo ya lleva la huella. ¿Se fijan? La abuela, que estaba en el vientre de la tatarabuela, ya tenía sus óvulos que se estaban formando al interior de ella, ya vienen con esa herencia. Perfecto, la abuela ahora engendra otra hija, vamos a seguir por la línea materna, ¿ya? Y ella, esa abuela, trae en sus óvulos que se formaron cuando ella era bebé, la historia. Por lo tanto, esa historia, cuando ella tiene una hija, que en este caso es la mamá de la persona que, del sujeto que manifiesta la enfermedad o el problema, también trae esa huella. Se fijan, así va pasando de generación en generación a través de la línea materna. Es tan importante cuando este amigo, nadie lo piensa, ¿ya? Cosas que pasan acá en casa, puertas que se, bueno, que cruzan, cuando estamos hablando de esto. Es que me voy a apurar y voy a llegar al tema, chicos, lo que están mirando de otro lado. Cuando usted busca una pareja para tener hijos, nadie lo hace conscientemente, es tan importante conocer la historia de la persona. ¿Por qué? Porque viene, cuando usted hace un hijo, tiene un hijo, ese hijo va a traer dentro de sus historias personales que tiene que superar la trayectoria para atrás de la línea genealógica por el lado de la mamá y de la vida del ser humano masculino que la engendró. ¿Por qué? Los espermios duran un tiempo, se generan, duran un tiempo y después mueren, se renuevan. Por lo tanto, cuando el hombre pone el espermio, en ese momento el estado anímico del hombre impacta en el espermio que está entregando para la cópula para que se produzca la fecundación. Entonces, en ese óvulo, para terminar la idea, llega las historias generacionales que traía por la línea materna y la historia de vida del ser humano masculino, que fue el que engendró, y se suma entonces en un nuevo cuerpo, la historia por el lado de la mamá y la historia por el lado del papá. Y ya con eso, el pobre bebé, sí, pobre en el sentido que ha sido engendrado por personas con traumas, con trancas, con problemas, ya tiene que algo que superar. Nace con, digamos, a algunos le llaman karma, otros le llaman deuda, ya nace con algo. Entonces lo que después se suma a esto es el propio actuar, la actuación de este ser humano que ya nació con toda esta historia, las cosas que él va haciendo. Entonces entra a colaborar también con su vivencia en torno a toda la carga emocional que él tiene que afrontar. Bueno, volviendo al caso de la mamá que está abandonada por su pareja y está asumiendo sola con su hijo y pasando toda esta tristeza. Amiga, trate de tomarlo de una manera positiva, optimista. Probablemente ese hombre con el que usted engendró este bebé no era el papá más adecuado para su hijo o para su hija. Por lo tanto, el hecho de que él no esté presente y quien esté cooperando, colaborando en envenenarle la vida a usted, y por lo tanto envenenarle la vida a ese bebé inocente que usted tiene en el vientre, ya es algo positivo. Claro, usted está pasándola mal, ¿no es cierto? Está su orgullo herido, todo lo que usted quiera. Vamos a hablar de que su corazón está destrozado, porque usted está enamorada, se enamoró de una persona que no era obviamente la indicada porque la abandonó embarazada. O sea, obviamente no habla muy bien de él, tampoco habla muy bien de usted, que no se dio cuenta con quién estaba. Pero en la vida nadie nace sabiendo, y todo en base a estas experiencias vamos aprendiendo. Haga lo siguiente, trate de mantener pensamientos positivos. Hemos dicho hasta el cansancio, hasta la saciedad, que uno crea la realidad que vive. Me va a parecer, usted no me va a creer, pero si usted toma en cuenta lo que le estoy diciendo y usted se empieza a fijar en qué es lo que usted piensa, qué es lo que usted proyecta, qué es lo que las emociones que usted genera a través de su mente, sumado a una alimentación contaminante, sumado a tocar su cuerpo con personas que no tienen una frecuencia de vibración positiva, todo eso puede producirle a usted un deterioro. para que usted salga de ese deterioro, que algunos le llaman pérdida de energía, usted puede cambiar esa realidad rápidamente a través de su propia mente, con sus propios pensamientos. Está crujiendo todo acá, no sé si está temblando aquí, no sé, pero está crujiendo todo. ¿Puede ser el cambio de temperatura acá? Cambio de temperatura y viento. Llegó otra pregunta. Dile. Bueno, espero Lorena, que con esto haya quedado un poco más inquieta para seguir buscando por usted mismo. Ya le digo, usted me pregunta a mí si yo creo que le va a afectar a su bebé lo que está pasando y el estado en que usted está, de soledad, de frío, de pobreza, tal vez. Si usted me pregunta a mí, yo le digo, pregúntese usted qué cree. Porque si alguien va a resolver eso, es usted. Ni yo, ni Juan Carlos, ni un médico, ni un psicólogo, no, es usted. Es usted la responsable de su propia vida. No es muy agradable esto, pero la verdad es que cuando uno lo vende rápido, después la vida de uno puede cambiar. Dime. Lorena Valenzuela, ya que... Lorena. Ya que ayer falleció Javiera Suárez de cáncer, ¿qué nos puede decir acerca del cáncer? Es una enfermedad que no se transmite, obviamente, pero... ¿Estamos todos propensos a tener cáncer? ¿Y qué relación tiene con las emociones? Pregunto. Mira, aquí estamos hablando, en varios programas hemos tocado estos temas, cómo nosotros vivimos en un ambiente inhóspito, muy distinto al ambiente inhóspito que vivimos hace unos 20.000 años. Hace unos 20.000 años, 10.000 años, 5.000 años, no teníamos esta industria que nos produce con tanta facilidad distintos tipos de ropa, no teníamos supermercados donde ir a comprar lo que quisiéramos, incluso contaminarnos con chatarra. Antes no. Comíamos lo que podíamos y cuando teníamos, y nos abrigábamos con lo que teníamos. Y nos uníamos unos a otros para protegernos, como clan, como tribu, como quiera, como pueblo, para defendernos de los animales y de los otros seres humanos que nos podían atacar. Hoy día cada uno vive su propio metro cuadrado. Hoy día nosotros estamos, probablemente no estamos tan expuestos al frío, a pesar de que hoy día hay gente que va a morir esta noche en la calle acá en Santiago, y a nadie le va a importar. Van a haber algunas personas que van a lanzar esta noticia, que un indigente más amaneció muerto de frío en la calle, pero si a alguien le importara esto, sobre todo estos defensores de la vida que se salen cada vez que se va a hablar algo acerca del aborto en tres causales, aparecen cientos de defensores de la vida del feto. Pero no veo ninguno de esos en la calle buscando por qué esta persona está viviendo en, como le dicen ahora, situación de calle, por qué vive en la indigencia, por qué vive en el vagabundeo, por qué duerme en las cornisas buscando el calorcito que quedó durante el día del edificio, y muchos de estos mueren, en esta época están muriendo. Entonces, pero no me quiero perder de la pregunta, Juan Carlos. Del cáncer. Claro, según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada tres personas que fallecen en el planeta mueren de cáncer. Y así va a ser, para allá pintamos. Estábamos muriendo, hace poco era de cada cinco uno moría de cáncer y el resto morían de enfermedades cardiovasculares, sobre todo en Chile, que es la causa número uno de muerte de enfermedades del corazón. Bueno, para allá vamos. El cáncer ha movido a esta chica que pertenecía un poquito a la, no sé, no quiero decirlo como a la farándula, pero está muy mediáticamente presente en todos lados. Era como un símbolo, como en otra oportunidad pasado, pero la gente se sigue muriendo igual. No hay una respuesta hoy día de los medios, de los medios estándares de salud para detener, para frenar un poco este flagelo que se alcanza. Y vamos a seguir porque nosotros hemos hecho cambios, como le decía, en nuestra forma de vivir, que si bien ya no tenemos los animales peligrosos, los extinguimos a todos, tampoco tenemos ese riesgo del clima por el momento, que según estamos viendo se viene un cambio climático fuerte. Sin embargo, estamos envenenándonos y matándonos nosotros mismos. Hace un tiempo nos matábamos uno a otro y ahora nos estamos matando nosotros mismos con la alimentación. La alimentación está llena hoy día de sustancias químicas que no están en la naturaleza, que no forman parte de ningún proceso metabólico natural, por lo tanto el cuerpo lo estamos llenando de desechos. Hoy día la cantidad de mascotas que mueren de cáncer es impensado. Hace unos 50 o 60 años atrás esto no ocurría. Sin embargo, hasta las mascotas, los gatos, los perros, todos son hoy día clientes de las clínicas. El negocio de la salud ya va al punto de que hasta los animales, las mascotas, están siendo sujetos de negocio también por este tema de las enfermedades. Tienen cáncer, tienen tumores y vamos llenándolos de pellets. ¿Qué es el pellet? El pellet no es ninguna comida natural, se hace en base a elementos naturales, pero está lleno de sustancias químicas, saborizantes, antihongos, fungicidas. Nosotros mismos comemos cosas con preservantes, carbonizantes, edulcorantes. tanta tontera que no necesitamos. Y eso se va depositando en el plano intersticial de los cuerpos de las personas y va generando respuestas metabólicas o respuestas de defensa de las células del cuerpo que finalmente se empiezan a convertir en tumor. Y ahí venimos con nuestra tecnología hoy día del siglo XXI, ¿no? Estamos en el XXI. Con esa tecnología en base a la quimioterapia, tratando de envenenar las células cancerosas y de paso envenenamos también a las buenas, o tratando de quemarlas con la radioterapia, ¿ok? O vamos a abrir el cuerpo y le vamos a cortar el peso malo y ahí vamos haciendo... Y no hay una respuesta y no se destina la cantidad suficiente de recursos para investigar con altura de miras de qué manera nos podemos proteger. ¿Tenemos algo más de rojo, Juan Carlos? Tengo la rata blusera, gota blues. Dale, con gota blues. Espera un poquito ya. Mientras tú un poco de aire, que ya miramos hacia afuera porque... Oye, crujen las cosas, debe ser el frío, el cambio de temperatura. No sé, pero acá crujen todas las puertas, como que anduviera alguien. Estamos los dos aquí con Juan Carlos, somos las últimas personas que quedan en la radio y siempre nos pasa esto. Pero hoy día voy a tocar un tema más de fondo, así que vamos a parar la hora en algún momento determinado y voy a hacer caso a las señales que nos están llegando de que hay que hablar de cocinas más profundas, porque está bien, sigamos preocupando nuestra grasita de más, preocupémonos de nuestros pequeños problemas, pero hay cosas que están pasando y que van a pasar si nosotros no hacemos nada y hemos sido advertidos. Tenemos información para cambiar las cosas. Y eso hay que hablar. Aquí te preguntan cuál es la base del libro que hablas tanto aquí, el libro Urantia. Mira, lo que yo siempre digo, no solamente yo, sino que esto es una pregunta en el mundo, es el libro Urantia se conoce cuando uno lo lee. No es como un bestseller, tampoco es un bestseller. Es un conjunto de documentos que contienen información que se le reveló a la humanidad en un proceso de ayuda, de apoyo a la humanidad. Y esta es información que está para el que la quiera usar. Si usted quiere, la busca, si usted no quiere, está bien, usted es libre. Pero aquí nadie le impone nada, al menos desde este punto de vista del conocimiento. Música. Vamos con la música. ¿A ti te pasan estas cosas, Víctor? Es como energía, es presencia en este momento, pero no son malas, weón. Está apagado. Sí. Yo tenía una polola que le pasaba eso y que sentía, veía personas, sentía la secuencia de las personas que no eran buenas. Y también genera cosas. Mucha gente, la conocí, una gente que apaga luces, que dispara mecanismos cuando está enojado. La frecuencia que se emite es como una bomba de... Claro, todos tenemos una frecuencia, pues, de acuerdo a nuestro estado emocional. Pues. Lo importante es saber para qué está esa frecuencia. Muy bien, chance. Échala, prepárate. Está el micrófono abierto, está ahí pelando la Carla. Pero que la Carla no escucha. No, no se lo escuchó, si yo comía almorcé con ella hace 2 días atrás. Ya. Ya estamos en el segundo bloque de nuestro programa junto a Leonel Alberto Rojas. ¿Es usted de esas personas que come y al rato otra vez tiene hambre y vuelve a comer y siempre sigue con hambre y quiere bajar de peso pero no sabe por qué siempre anda con tanta hambre? Hay un tema que hay que ver en el metabolismo de la persona en este minuto que está con ese problema, y hay que ver cuáles son sus niveles de potasio. Siempre se está hablando del sodio, que hay que reducir los consumos de sodio porque el sodio en exceso puede afectar el funcionamiento de la circulación de la sangre, se puede producir hipertensión y varias cosas. Pero si usted le está faltando potasio, está faltando potasio en la sangre, entonces eso le puede estar gatillando procesos de hambre que usted no entiende. ¿Cómo debería ser? ¿Cuál es el nivel adecuado de potasio en la sangre? El nivel adecuado de potasio en sangre, según las mediciones, según el estándar, debería ser alrededor de 4.300 miligramos de consumo diario. Pero en la dieta actual de los seres humanos, en general, están consumiendo alrededor de 2.100 miligramos por día. Eso es lo que se ha logrado determinar. ¿Por qué? Porque dentro de los alimentos que la persona ingiere no está yendo potasio suficiente. Pero sí hoy día está yendo mucho sodio, todo es sodio. Bueno, ya usted sabe tanto como yo el tema del sodio, así que no voy a perder tiempo en eso. El consumo diario de sodio, según los estándares, debiera ser alrededor de 2.100 miligramos diarios de sodio. Pero el ser humano hoy día con la alimentación está consumiendo más del doble de eso. Entonces estamos desequilibrados. Por un lado, estamos comiendo más sodio y estamos comiendo menos potasio. ¿Dónde está el potasio? El potasio fundamentalmente está en los vegetales. Fundamentalmente están los vegetales, por el brócoli, la acelga, el apio. En general los vegetales, la ensalada tiene potasio. Y por otro lado, el hecho de que le esté faltando potasio junto con andar con hambre también le puede gatillar este proceso de calambres. Realmente si usted está teniendo muchos calambres o con calambres con frecuencia, puede ser que su cuerpo esté deficiente de niveles adecuados de potasio. Pero junto con el potasio hay otro mineral que es muy importante, que hay que mantener equilibrado en el cuerpo, es el magnesio. Magnesio más potasio, equilibradito, va a hacer de que usted deje de tener calambres, deje de andar a cada rato con tanta hambre, deje de desear comer carbohidratos, cosas dulces. ¿Por qué? Pues resulta que nosotros, y aquí, pucha, tengo que explicarlo, porque la gente dice, bueno, ¿y por qué está diciendo que hay que comer vegetales para poder tener adecuadamente los niveles de potasio? Le estoy diciendo que si usted hace eso, usted va a andar con menos hambre. Al comienzo le va a costar, pero si usted se hace el hábito y empieza a cambiar su dieta y empieza a ingerir más ensaladas, más vegetales adecuados, ¿no? Una cantidad de frutas, ¿no es cierto? Melón, por ejemplo, puede comer melón, puede las coles, la col de Bruselas, le dije el brócoli, los tomates, los espárragos, las zanahorias, el hinojo, el zapallo italiano. Todas esas cosas contienen muchísimo potasio. Nota, la carne, los huevos, el queso, tienen mucho de otras cosas. Por ejemplo, tiene calcio, también tiene sodio. Pero si usted quiere potasio, preocúpese de comer hojas. ¿Sabe la ensalada, esta hoja de betarraga? Es excelente para mejorar los niveles de potasio. Si usted va a la feria acá en Chile, durante los fines de semana, va a ver que se botan kilos y kilos de hojas de betarraga. Usted va a comprar la betarraga y el caballero que le vende, o la persona, le corta las hojas. Pídala con las hojas, las lava bien y con eso se hace ensalada. Se las pone en la ensalada, arma una ensalada de todos los colores y la pone. No tiene rico sabor. Es muy, muy, muy nutritiva la hoja de la betarraga. Y por otro lado tenemos el magnesio. ¿Dónde está el magnesio? ¿Cómo usted lo puede obtener en su cuerpo? Puede consumir cloruro de magnesio. Hay un magnesio quelado también que se puede usar. Y el cuerpo mismo usted le va a indicar cuál es la cantidad adecuada. Cuando usted está consumiendo demasiado magnesio, le va a venir como una diarrea. Baje la cantidad, pero sígalo consumiendo en la mañana. Magnesio más potasio, adecuadamente en su dieta, va a hacer de que usted deje de tener ese hambre constante, ¿verdad? Va a dejar de tener calambre y además otra cosa, no va a retener líquido, es decir, no va a amanecer con los párpados hinchados, esa parte de abajo, la bolsa de los ojos, ¿te has fijado? Los que se pegan la buena borrachera, que se desequilibran, al día siguiente andan así porque le están exceso de sodio en sangre y han perdido mucho potasio, mucho magnesio, no están los niveles adecuados en sangre. Entonces va a dejar de retener líquido, va a andar mejor su presión arterial, Todo esto mejorado con la alimentación. Por eso yo hoy día le quería hacer una pequeña ampollita aquí de conocimiento. Si usted es esa persona que come y después queda con hambre igual, y no puede estar sin comer pasta, sin comer carbohidratos, queques, mucho pan y todo eso, si es lo único que lo satisface, es porque debajo de todo esto hay un problema con que usted no está almacenando adecuadamente para los malos tiempos la glucosa que vamos a necesitar cuando no comemos. En el hígado, cuando yo como exceso de carbohidratos, se guarda este exceso de glucosa porque el hígado lo retiene, no lo manda a la sangre, para que la sangre circule lo más limpia posible, si no se van a subir los niveles de triglicéridos, lo convierte en glucógeno y se guarda en el hígado. Entonces, cuando viene una etapa donde usted no tiene comida, ¿verdad?, va a pasar en ayuno porque no tiene tiempo para comer, entonces su cuerpecito, que es tan inteligente, esta máquina maravillosa, va a hacer un proceso que se llama glucogénesis. Vamos a tomar el glucógeno que está guardado en el hígado y el mismo cuerpo lo va a convertir con la ayuda, se guardó en el hígado con la ayuda del potasio. Y el cuerpo después puede hacer una glucogénesis y va a liberar este glucógeno en forma de glucosa a la sangre, y de esa manera sus células se van a alimentar y usted va a dejar de tener hambre. El cuerpo humano es un mecanismo de ingeniería maravillosamente bien hecho, bien calculado, a pesar de nosotros, a pesar de las tonteras que hacemos, el cuerpo sigue funcionando, el corazón, sin que usted diga nada, sin que usted ni lo piense, su corazón sigue latiendo ahí, sus células cardíacas se siguen renovando, una célula cardíaca dura 120 días, usted no hace nada, pero el cuerpo solo regenera las células cardíacas que están perdiendo. Lo mismo pasa con las células óseas, con las células de la piel. Nosotros cada 5 días estamos cambiando prácticamente la piel, estamos botando mucha piel. Si usted hace aseo en su casa y deja todo cerrado y en una semana mira debajo de la cama, va a ver que está lleno de un polvito. Eso es piel. La piel seca que sale al aire, vuela y cae al suelo. Así que si esas mamás, esas señoras que son maniáticas del aseo, que limpian y limpian y limpian, pero siempre tienen tierra, es por eso, mi amiga, porque usted está liberando, está renovando su piel. Y gracias a Dios está renovando la piel, porque si usted no cambia la piel, se va a envejecer más rápido. Ya, eso era respecto a la recomendación. Aumente la ingesta de ensaladas. Miren, usted tiene en su mano la manera de resolver este problema. No vaya buscando la ayuda de alguien que le va a cobrar por darle una pastilla para que usted deje de tener hambre. Usted es la persona que manda en su cuerpo. Usted, si usted tiene la cultura adecuada, si usted tiene el conocimiento adecuado, le va a costar mucho a los gérmenes patógenos, le va a costar mucho a estas sustancias negativas hacerle daño a usted. Porque usted va a usar su mente creativa primero para proyectarse a sí misma sana o sano, y además va a proyectar la voluntad necesaria para hacer una alimentación adecuada, y entonces usted vuelve a recuperar su equilibrio. No todas las personas tienen la posibilidad muchas veces de poder elegir. A mí en lo personal me pasa. Yo por mi trabajo durante el día en una oficina, en el área en que yo estoy, no voy a dar el nombre porque no, donde yo estoy, pero trabajo como ingeniero informático y en el área comercial de una enorme empresa, muy buena, muy agradable para trabajar en ella, pero tengo que salir a comer lo que encuentro. Tenemos una cafetería ahí donde llega información, llega una buena alimentación, pero uno no da abasto, muy chica. Hay que salir a buscar. Y por los lados, en todas partes encuentro lo mismo. Pollo con arroz, pollo con puré, pollo con papa. Y también pollo con una ensalada más esa vía. O bien carne con esto, carne con lo otro. Y pescado encuentra de repente. Y si encuentra, se acaba rápido. Y buscar en un lugar donde encuentre un plato vegetariano bueno, equilibrado, es muy difícil encontrar, al menos en el sector que yo estoy. Pero si usted está en la casa, economice plata. Cuando vaya a la feria, no le corte a la betarraga, que es muy saludable, no le corten las hojas, úselas en la ensalada. Consuma betarraga, no gaste dinero en bebidas carbonatadas, que son pésimas para la salud y para su páncreas. Use el agua, prepare agua adecuadamente, bien saborizada, bien rica. De la siguiente manera, y con esto termino esta parte privada, prepare. Para un litro de agua, hervida 5 o 7 minutos, la deja enfriar, le pone una cucharadita de té de sal marina, no sal de mina, sal marina, media cucharadita de bicarbonato, la disuelve bien, no se nota el sabor, no le cambia el sabor a la leche, pero sí la deja alcalina. Y después le pone una torreja de pepino o unas torrejas de limón y esa agua la dejas ir en un jarro de vidrio bonito, blanco, lo tapa con una cepillitita en un lugar especial, y esa es su agua que a usted le va a dar la vida. Entonces, lo que economizó en bebida, cómprelo en verdura. ¿Ya? Y empieza entonces este proceso, y hágame caso, si usted prueba esto, se da cuenta que ya va a dejar de andar con tanta hambre y hasta incluso va a empezar a bajar de peso. Hay que hacer otras cosas para bajar también de peso, lo hablamos en otro programa. Vamos con una pausa musical. Ya. Mira, el libro de Durantia, y a eso vine yo en realidad. Yo les cuento un poco estos temas de salud, pero en la parte fundamental, como hemos dicho hace unos minutos, la persona responsable de la salud suya es usted mismo. Usted mismo. Pero ¿de qué manera usted logra vencer la inercia de la estupidez? Porque hay que decirlo con esas palabras. ¿De qué manera usted logra vencer ese círculo vicioso que le está enfermando y que está enfermando a sus amigos, a sus vecinos y a su familia, y la gente se está muriendo de enfermedades raras que antes no había? Porque hay alguien que está faltando desarrollar la fuerza adecuada de voluntad para amarse lo suficientemente bien o respetarse lo suficientemente bien, de manera de que no tenga una vida tóxica ligada en una relación que la está matando, que la está enfermando, que lo está enfermando, y usted sea capaz de salir de ese círculo vicioso. ¿Cómo lo hace? Tomando conciencia de lo que es usted. ¿Y qué es lo que es usted? ¿Qué somos nosotros? Durante los últimos miles de años, 4.000, 5.000 años, hubo un desarrollo filosófico en Grecia muy importante, que hasta el día de hoy ese conocimiento sigue siendo estudiado. La época esa fue una de las mejores épocas de la humanidad que nosotros como la conocemos. Las reflexiones de Séneca, de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, dije, ¿verdad? Los cálculos de Eratóstenes, que antes de Jesucristo, 500 años de Jesucristo, él había demostrado que la Tierra era esférica y era redonda. Después de que se fue Jesús de esta Tierra, alrededor de 500 años después de Cristo, y durante 1000 años, se nos obligó a pensar y a creer que la Tierra era plana. ¿En base a qué? En base a la manipulación de las mentes de las personas. ¿Por qué? Porque una persona que no sabe, que es ignorante de lo que realmente es ella, es fácilmente manipulable, y por lo tanto yo puedo hacer con esta persona lo que yo quiera. Y de esa manera se fundaron imperios, se creía que los reyes eran reyes porque Dios lo había dicho, y por lo tanto se respetaba el derecho del rey a lo que quisiera hacer. Y ese rey era consagrado rey con la ayuda de la iglesia de la época. Los papas en ese minuto hacían una alianza, colocaban su mano sobre el rey y decían, el rey es Dios, el rey porque Dios dice que tiene que ser rey, es por un derecho divino. Y eso así lo vivimos por muchos años. Hoy día siguen habiendo reyes en Inglaterra, pero es por una tradición, tratan de mantener una tradición, bueno, es cosa de ellos, pero ya nadie cree en esa tontera. ¿Pero en qué creemos hoy día? Y justamente de eso se trata, de que usted necesite información para poder creer en lo que realmente importa, para que usted pueda entender en qué consiste el proceso de la vida, para que podamos saber exactamente qué estamos haciendo acá, para qué. ¿Estamos acá para consumir solamente? Yo le pregunto a esta gente que se ha hecho multimillonaria, producto de muchas veces de su capacidad intelectual, de sus habilidades para hacer negocios, pero hay muchos otros que se han hecho multimillonarios en base a la sinvergüenzura, a la hiperexplotación y el abuso de los otros seres humanos. Todas estas personas que han construido estos imperios con esas tremendas clínicas de salud y que saben que podrían hacer mucho más por la gente, pero lo importante es el negocio, ¿verdad? Todas estas personas, yo les pregunto si alguna vez nunca han pensado qué va a pasar con ellos cuando tengamos que evaluar, alguien tenga que evaluar si acaso la vida que vivió fue una vida que le permitió crecer como ser humano, si durante su vida ejerció de una manera adecuada el amor que se le pidió que tenía que ejercer. Ese es el destino de un ser humano, vivir una vida con amor. Este planeta está siendo destruido porque justamente lo que está imperando hoy día, en todo, casi en todo el orden de las cosas, no es el amor, es más el interés, es más el uso de los otros seres humanos, el uso de los recursos de la naturaleza para acumular más riqueza. empresa. Hace un tiempo, un economista muy de connotación muy importante decía que en la Tierra, el planeta hoy día, la cantidad de deuda que hay es 3 veces lo que el planeta entero puede producir en cuanto a dinero. Por más dinero que produzcamos, siempre vamos a estar en deuda, porque hoy día lo que más importa, lo que realmente rige la energía de la civilización es el dinero, no es el amor. Ahora, el dinero sí no es malo, lo malo es de qué manera el dinero se obtiene y de qué manera el dinero envilece, es decir, le quita a las personas la capacidad de sentir amor y vivir con amor. Entonces, hace muchos años atrás, allá por los años 1920 más o menos, se desarrolló un proceso por el cual a la humanidad se le entregó información. Y esto, ahí supimos que se había hecho por lo menos 5 veces antes, por lo menos 4 o 5 veces antes. De hecho, la información que se nos entregó en los documentos que después conformaron un libro que se llama el Libro de Urantia, y Urantia es el nombre del planeta, pero de afuera, nosotros lo llamamos Tierra, pero afuera, los que administran el universo, el nombre que le dieron a este planeta es el 606, ¿no? ¿Verdad? De la constelación del sistema de Satania, en la constelación de Norlatiadec, y ellos le llaman Urantia. Esta cuestión es como de loco. Viene alguien de afuera y nos viene a decir estas cosas. ¿Para qué? Sí. Es para que la humanidad tome conciencia de lo que está pasando con ella y salga del estado de confusión en el que nos hemos ido metiendo. Acá en ese libro aparece relatado cómo fue que este planeta cayó en este proceso de confusión, cuándo y en qué momento se produjo, y gracias a los errores de quiénes se produjo, y por qué hasta el día de hoy se mantiene esa confusión, a quién le interesa que se mantenga esa confusión, y de qué se trata que nosotros tengamos el libre albedrío para poder elegir entre cambiar las cosas, en ejercer nuestra voluntad en beneficio del amor, o usar nuestra voluntad, digamos, con otro sentido. Es decir, elegir moralmente las cosas que son más correctas que hacer que otras. Una persona que vive su vida de una manera tranquila, pausada, sin preocuparse de nada, cumpliendo sus obligaciones, ¿verdad?, y preocupado de lo que le corresponde y nada más, claro, es una vida. Sí, está bien. Pero hay personas que viven su vida preocupado de otras cosas más altruistas, al servicio de los demás, ejerciendo sacrificios muchas veces para ayudar a sus semejantes. Ese es otro tipo de vida, muchas veces postergándose a sí mismos para beneficiar ya sea a personas de su misma familia, a sus descendientes, o a sus vecinos, o a sus amigos, o a sus coterráneos. Son personas que tienen otra manera de vivir la vida. Por lo tanto, son vidas distintas, tienen que ser de alguna manera interpretadas en base a su venir. Así que no se trata de llevar una vida que tranquila, no, yo no me meto con nadie, yo no le hago daño a nadie, por lo tanto yo no tengo problemas con nadie. Súper bien, clarito, planito, tu vida así, sigue así nomás, seguramente vaya a morir sanito en tu cama. Pero uno viene a la vida que hace más cosas. Y justamente lo que está relatado acá, el plan cósmico que está diseñado, es para que las personas, los seres humanos, en la manera que van siendo conscientes de este aprendizaje, van viviendo una vida de tal manera que van dejando una huella de amor en los demás. Así es que ustedes pueden, se escucha con eco, pueden encontrar bastante información en la web respecto al libro Urantia. Yo aquí les puedo contar algunas cosas nomás. Por ejemplo, les puedo contar que tiene 4 partes. La primera parte habla del universo central y los superuniversos. Miren, el universo central y los superuniversos. Nosotros acá, dentro de esta pelotita que está flotando en el espacio, con nuestra manera de ver las cosas, por decirlo de una manera un poquito de soberbia, hace un tiempo pensábamos que nosotros, los seres humanos, éramos los reyes de la creación y de que el planeta Tierra era el centro del universo y que todos los planetas giraban en torno a nosotros porque Dios nos había puesto aquí para eso. Algo así. Hoy día sabemos que eso no es la verdad, que la Tierra gira junto con otros planetas en torno al Sol, que a su vez gira y forma parte de otra tremenda estructura en el universo, y ahora nos vienen a decir de que existe un universo central y que existen superuniversos. En realidad existen 7 superuniversos. ¿Sí? 7 superuniversos. Y cada superuniverso está constituido por un número finito de universos. Y son miles. Y uno de esos universos se llama Nevadón. Y en ese universo estamos nosotros. Este planetita forma parte de un conjunto de planetas, de galaxias, de sistemas que están incorporados en el universo que se llama Nevadón, Y el creador de este universo, sale acá relatado en estos documentos, no es otro que Jesús de Nazaret, que afuera, digamos, en su rol de creador del universo, su nombre es Micael de Nevadón. Eso está relatado acá. La segunda parte del libro es el universo local, y ahí habla de nuestro universo, el sector que nosotros ocupamos en nuestra galaxia. Espérate. En esta galaxia en la que estamos nosotros instalados. Después, por otro lado, la tercera parte está la historia de Urantia, la historia del planeta Tierra. Aquí hay investigadores que ya han consagrado su vida tratando de entender cómo fue que se creó este planeta, cómo fue que llegó la vida acá. En la interpretación de nosotros, en la búsqueda que estamos haciendo acá, los seres humanos. Pero vienen estos seres interestelares y nos dicen, miren chicos, aquí está la historia de tu planeta, así se llama Urantia, así se formó el sistema solar, así se formó tu sol, esto fue lo que realmente ocurrió, y cuándo fue que esto ocurrió. Está relatado en la tercera parte del libro que se llama La Historia de Urantia, y donde Urantia es el nombre de nuestro planeta dentro de este universo. Y en la cuarta parte, que es una parte que a mí me apasiona, está la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Entonces, durante siglos, nosotros hemos entendido de que la información que estaba en los evangelios, que para muchos es la palabra, o que son las escrituras sagradas, y que incluso se han matado entre sí por tema de quién tiene más razón en la interpretación, la traducción de la historia de los documentos de los evangelios, las cartas de los apóstoles de aquella época. Se han hecho traducciones, se han hecho de alguna manera transcripciones, y en este proceso, que ha durado mucho tiempo, se han ido poniendo ahí en evidencia los intereses que están detrás de aquellos que tratan de manipular o de alguna manera imponer su manera de ver la vida, de ver la verdad. Entonces, esto es lo que ha generado tanta confusión. Por lo tanto, lo que vienen a hacer acá estos seres interestelares, nos entregan esta información y nos dicen, en vuestro planeta hay demasiada confusión, y por eso es que nosotros hemos hecho, fuimos autorizados para poder realizar este apoyo a ustedes aquí en Urantia. Ahora, Urantia no es cualquier planeta. Urantia afuera, en los otros planetas, se conoce la historia, lo que allí pasó con Jesús de Nazaret, se le llama afuera el planeta de la cruz. Aquí fue que vino Micael de Nevadón a llevar una vida de hombre, a demostrar de que como tal, como ser humano, se podía vivir esta vida de acuerdo al plan que él había establecido. Se auto-otorgó acá. Pero aquí lo estaban esperando unos personajes, y además se encontró con la estupidez, no hay, yo uso mucho esta palabra a pesar de que un poco agresiva, con la tozudez tal vez, o con el egoísmo de los seres humanos, que en lugar de escuchar su mensaje y entenderlo bien, lo único que pensaron fue que esto atacaba sus intereses, los ofendía en su rango, y por lo tanto decidieron matarlo. Y es así entonces que los seguidores de Yahvé, los que actuaban en nombre de Yahvé, mataron al Hijo de Dios, que era Jesús de Nazaret, que verdaderamente es Hijo de Dios, como todos nosotros. Y ahí se produjo un hecho que hoy día pasa por alto, y en la mayoría de las iglesias pasa por alto. El Dios, si vamos a referirnos a las escrituras, el Dios que habla el Antiguo Testamento no es el mismo que habla Jesús de Nazaret. Por lo tanto, como son distintos, uno de los dos no es verdadero. Ahora, yo le creo al Dios de Jesús de Nazaret. Yo no le creo al Dios vengativo, castigador, neurótico, ladrón, que era ese famoso Yahvé y Jehová, que de alguna manera representa en la historia del pueblo hebreo la evolución de este pueblo en su crecimiento, en su espiritualidad. Es importante que hayan tenido un pueblo acá en la tierra, un Dios único. Eso es lo relevante. La mayoría de los pueblos antiguos de la tierra, y hoy día estamos volviendo a lo mismo, eran gente que hacía más casos de creencias y supersticiones. Hoy día existen muchas supersticiones todavía, a pesar de todo lo que hemos vivido. Bueno, Yahvé sirvió para unificar una nación, que era el pueblo hebreo, los judíos, y así entonces la mente humana fue capaz de entender el concepto de un Dios único. Eso es lo único relevante que nos interesa de lo que pasó con el pueblo judío, que ellos fueron los primeros que lograron establecer de alguna manera una idea en la mente cósmica de los otros seres humanos, la factibilidad de que existiera un solo Dios, que fuera el único. Antiguamente, y en esa época los hebreos adoraban a todo le daban carácter divino, a una montaña que expelía fuego, es un volcán, para ellos era la residencia de un Dios, lo mismo que pasaba con nuestro pueblo indígena, que pensaban acá los mapuches que el Pillán vivía en los volcanes, y cuando el volcán explotaba era el dios que se estaba manifestando su ira. Y cuando se produjo el terremoto en Valdivia, mire, eso fue el año 1960, hubo un asesinato, unas machis mapuches sacrificaron a un niño de 5 años para calmar los dioses por los terremotos que había, ese tremendo cataclismo. Eso está en la historia, vean los diarios de la época. Hicieron un sacrificio humano. Eso que pasaba en la época en que está, antes que venía Jesús a la tierra, sigue pasando hoy día. Por lo tanto, la humanidad ha ido evolucionando, pero como de una manera, como una masa amorfa, un poco avanza por aquí, retrocede por allá, en la especie humana. ¿Fijan? Entonces, volviendo al tema en que estábamos hablando hoy día, yo digo que es un hecho de la causa de que ese Dios que está en la Escritura no es el mismo Dios, el del Antiguo Testamento que el del Nuevo Testamento, porque además Jesús nunca lo nombró. Incluso se enfrentó con los líderes religiosos de la época y les dijo, les traigo un Dios amante, no es un Dios castigador, es otro Dios. Entonces lo que hizo Jesús de Nazaret trajo a nosotros el concepto del Padre Universal, del Dios del amor. Y ese conflicto sigue latente hasta el día de hoy. Hay gente que no quiere creer esto, hay gente que se enoja cuando yo hablo esto por la radio o cuando lo hablo por ahí, cuando de alguna manera me toca dar alguna conversación pública. Pero es la verdad, búsquelo usted mismo, dude por último, ya, dude lo que le estoy diciendo yo, busque, léase las escrituras si usted cree que eso es el libro más sagrado que existe. Pero el libro de Narnia lo que trae es un poquito más de claridad respecto al tema. Pero además, otra cosa, no es un libro tan simple de leer, no es un bestseller, como decía hace un rato, no es una novela que usted la lee con cualquier cosa, es un libro que hay que trabajarlo. Normalmente, la gente que estudia las enseñanzas del libro de Narnia lo estudia en círculos de estudio. Se juntan 3 o 4 personas de manera periódica y van leyendo de alguna distinta manera. Uno lee una página por asistente y así se hace más entretenida la lectura. Van leyendo y van entendiendo y van haciendo suyo este tema de la información que está en los libros, en los textos del libro Durante, del documento del libro Durante. Bueno, aquí en el libro Durante, cuando hablamos de este ordenamiento cósmico al cual nosotros nos encaminamos a verificar, porque lo que están haciendo hoy día muchos científicos, los astrónomos, están verificando lo que está acá en el libro Durante. Están encontraron ya, están buscando la partícula de Dios, que en el libro Durante aparece de alguna manera descrito en qué consiste esta partícula, que es la que permite convertir la energía en materia, y por eso le llaman la partícula de Dios, porque permite crear materia, crear cosas. ¿De qué manera la energía se convierte en materia y viceversa la materia se puede convertir en energía? Es un tema para el cual la humanidad va caminando para entender, para poderlo explicar. De esta manera poder entender cosas tan extraordinarias como, por ejemplo, el comportamiento de la luz. Hasta aquí nosotros pensábamos, nuestros científicos hasta el día de hoy dicen de que la máxima velocidad de algo en el universo es la velocidad de la luz. Según dicen los científicos, hasta el momento no han encontrado nada que viaje más rápido que la luz. Sin embargo, acá estos seres interestelares nos dicen de que en nuestro transporte, cuando nosotros viajamos hacia los planetas de estancia, cuando nuestra alma es transportada hacia allá, salimos al espacio exterior, nos llevan, y después de ir a la velocidad de la luz, llegamos a alcanzar velocidades de 4, 5 y 6 veces la velocidad de la luz. Eso ocurre. Para allá vamos, algún día el ser humano va a investigar y va a demostrar esto. Tal como también nos contaron acá en estos textos cuál fue la razón por la cual se originaron los continentes. ¿Cómo fue que se originaron las razas? Por ejemplo, la información. Esta la pueden encontrar ustedes en el libro Durantia. El prefacio del libro Durantia es un tratado de teología maravilloso. Si a usted le interesa la teología y quiere leer algo de verdad que describa o que nos permita, nos ayude a entender un poco a Dios, cosa que es imposible para los seres humanos, hay que entender eso. Nosotros nunca vamos a entender a Dios, por más que hagamos seminarios, diplomados, teologados, etc. y se estudie y se medita, no lo vamos a entender porque nuestra mente es material, nuestra mente es como un órgano más, es decir, cuando nosotros nos morimos la mente se acaba, se destruye, se descompone, porque es material, eso es la mente. nunca vamos a poder entender algo tan complejo como sería la divinidad, que es la que existe, la que mantiene todo esto sosteniéndose en el orden que tiene. Entonces, esta parte del prefacio fue dictado por un, que así se identificó, un personaje que era un consejero divino, que es una entidad de gran jerarquía espiritual y que coordina a otros seres para entregar las grandes revelaciones del libro durante el consejero divino. Así que existen muchas cosas que nosotros hoy día no sabemos, que tenemos que saber. Pero ¿para qué estudiar el libro durante? ¿Para qué saber más? ¿Saben para qué? Para que usted logre iniciar y establecer un desarrollo espiritual. Eso es lo que tenemos que lograr encontrar. Desarrollarnos espiritualmente. Ya no desarrollamos la mente, ya desarrollamos el cuerpo, pero ahora hay que desarrollar algo que es el espíritu y ponernos en contacto con ese desarrollo, porque la única posibilidad que tiene la especie humana de revertir este proceso de autoextinción que nosotros mismos gatillamos, que ya ha extinguido no sé cuántas especies. Hoy día estamos extinguiendo las abejas, y las abejas se están extinguiendo, está comprobado por la presencia de las antenas repetidoras de los celulares. Ya están, no están habiendo abejas. Si no hay abejas, si se lograran extinguir las abejas, piense usted que nosotros no vamos a durar mucho tiempo, porque nos vamos a morir de hambre, porque no va a haber reproducción vegetal, no va a haber polinización, no vamos a comer doritos para alimentarnos, esta sustancia que le ponen colorante, saborizante, un poquito de sal, pero es una sustancia química que es inocua para el cuerpo, como comer papel, que después nosotros lo botamos por la deposición. Es sabor. No nos vamos a alimentar con eso, no hay proteína, no se va a generar, se van a morir los animales, no vamos a morir nosotros después. Tal como se extinguieron los dinosaurios, nosotros vamos para allá. Y esto no es porque yo haya escuchado a alguien predicando en la calle que el mundo se va a acabar como antiguamente pasó. Nosotros estamos acabando el mundo. Volviendo al tema del planeta de la Cruz, que hace un rato les comenté, es muy importante que este planeta subsista. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, y esto es un hecho de la causa, también está relatado acá por estos seres reveladores, Él va a volver acá. Él anunció que volvería a este planeta. Y por lo tanto, este planeta tenemos que ir cuidando por eso. Porque aquí fue donde vivió nuestro Creador. Recién ahora estamos entendiendo más cosas. Hace 2000 años atrás, a pesar de que lo vieron hacer milagros, a pesar de que lo vieron que resucitó muerto, a pesar de que escucharon sus enseñanzas, que disfrutaron de su presencia, no lo defendieron y lo asesinaron. Hoy día, nosotros que nunca lo conocimos acá en la materia como ser humano, gente que lo sigue, tenemos un mérito, por así decir, que nosotros con mayor conciencia, mayor nivel de conocimiento, podemos restaurar la imagen de nuestro Padre Creador que estuvo acá en la Tierra y poder salvar este planeta y salvar la civilización humana y convertirla en aquello para lo cual fuimos destinados. ¿Y qué sale también? Aquí en el libro Durantia, y el destino de este planeta es convertirse en una esfera de luz y vida cuando la humanidad, los seres humanos que están acá, hayan logrado un nivel de evolución tal de que se produzca, es un fenómeno que va a ocurrir, que ha ocurrido en otros lugares, en donde todo el planeta se transforma, cambia su vibración y nos vamos a un nivel de existencia superior, en donde ya no va a haber maldad, en donde nosotros vamos a poder vernos y entendernos y comunicarnos, vamos a estar en un estado de energético tal que ya los sufrimientos, los dolores, las hambrunas, esas cosas van a desaparecer. Para allá vamos. Ese es el destino del hombre, ese es el destino del planeta, según lo que nos relatan acá en el libro Durante, y que usted puede consultar gratuitamente. Esto no es un negocio. Aquí no estamos vendiendo libros para hacernos ricos, ni estamos organizando movimientos para después ustedes vayan a peregrinar ahí y nos depositen su diezmo. ¿Ya? Nada de eso. Esto es un trabajo personal, y eso lo hace incontrarrestable, y otro lado lo hace, es imposible de evitar. Los poderes, los intereses que hay para que nosotros no crezcamos, no desarrollemos espiritualmente, no pueden lograr nada cuando nosotros ejercemos nuestra libertad y nuestra propia decisión en crecer. Así es que el libro está gratis en la internet, ustedes lo pueden bajar a sus celulares, lo pueden bajar a sus computadores, está en la página, hay varias, pero www.urantia.org, y ahí ponen una barra, un slash, es de español, y ahí lo tienen en español. Y si no, pinchan donde está la banderita de España, porque es el lenguaje español. No hay una banderita chilena porque todavía el libro no está en lenguaje chileno, sí. Pero ahí van a darse cuenta que además está publicado en más de 20 idiomas. tengo una pregunta. ¿Hay una pregunta? Sí, te la hago. Ya, dale, ¿por qué? José Luis Ramírez, estoy escuchando atentamente este programa. Qué interesante los libros Urantia. Pero yo le hago una pregunta al expositor en este momento en la radio. Si el hombre decidiera armar una guerra nuclear, ¿quién nos va a defender? A ver, estábamos hablando hace un poco tiempo atrás del libre albedrío. Nosotros tenemos que defendernos. Durante siglos se nos hizo creer que todo lo que los seres humanos pasábamos era porque los dioses o Dios nos castigaba o nos premiaba. Esa manera de educar a la humanidad no logró en ningún momento elevar el nivel de conciencia de las personas, porque, como le decía al inicio de este programa, cuando tiembla hay mucha gente que va corriendo a encerrarse en una iglesia o va a rezar para que padre Dios los temblores, porque es un castigo de Dios. Eso se llama, eso es una superstición. Y hasta el día de hoy vivimos muchas personas sumergidos en la superstición, es decir, en creencias que no nos hacen bien, en tratar de otorgarle a cosas la explicación o la capacidad de resolvernos nuestros problemas. Si el hombre inicia una guerra nuclear, si eso llega a ocurrir, lo más probable es que no gane nadie, ni los que la iniciaron ni los que la perdieron. Todos nos vamos a extinguir. El planeta va a entrar en un proceso en que se va a autodestruir, va a estallar en fuego o tal vez se va a desintegrar. Nadie sabe el poder hasta dónde puede llegar en un proceso atómico, nuclear, desencadenado, porque nadie lo ha visto nunca. Hay un caso, Chernobyl. Usted ahí hace poco una serial en HBO que describe lo que pasó en Chernobyl. Chernobyl fue un accidente nuclear fruto de la estupidez humana, lamentablemente debo decirlo así, de la brutalidad. Lo que pasó ahí, ustedes lo van a investigar, es brutal. Murieron miles de personas por la radioactividad, pero no sabían que estaban expuestos a tremendos niveles de radioactividad porque se descontroló, producto de un experimento que trataron de hacer, en la manera de enfriar el núcleo de esa central nuclear. Pero acá en Chile nos faltan los que dicen, pero es que abaratemos los costos de la energía eléctrica, pongamos una central nuclear acá. ¿Ustedes creen que la moral de los políticos chilenos, el nivel de conocimiento de la industria chilena, va a ser capaz de manejar con seguridad, con integridad, le van a llegar la confianza para que manejen una central nuclear acá en Chile? No, ¿verdad? No. Pero si nosotros no somos, a ese nivel no nos empezamos a preocupar de cambiar las cosas, es decir, primero, lograr unificar el espíritu de las personas en torno a la paz, en la búsqueda de la paz, nosotros no vamos a poder tener nunca una guerra. Y si esa guerra se produce, va a ser responsabilidad del ser humano. Aquí no es que va a venir Dios ni a venir Jesús a intervenir para parar la guerra, es responsabilidad de nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo. Si hoy día se está muriendo gente de hambre o de frío en la calle porque no tienen casa, no es culpa de la lluvia ni la culpa del frío, es la culpa de la sociedad humana, la que hemos construido, que permite que esto ocurra, porque no hay amor en nuestras instituciones. Si la gente se está muriendo ahí de influenza en los hospitales, esperando ser atendido sentados poco menos que en la taza del water del baño, porque hoy día hospitalizan gente en sillas de plástico, no hay ni camillas. Acá en Chile pasa eso. Ya en el Hospital San José, que están en una huelga en este minuto, están con un movimiento, los trabajadores nos están pidiendo más plata, están pidiendo más recursos, porque es insostenible la capacidad que tiene ese hospital para atender la cantidad de gente que está con problemas de salud. Entonces, es responsabilidad de Dios, o de los ángeles, o de quien usted quiera, cambiar eso. Es nuestro trabajo, haciendo eso, haciendo ese cambio, vamos a mejorar como sociedad, como ser humano. Y para no llegar al este tema de la guerra, tenemos que parar acá en nuestro propio país, por ejemplo, toda esta violencia de guerra que se produce. Miren, hay un hecho que pasa acá, le digo a la gente que no vive en Chile, que están afuera, acá pasa ya que hoy día, cuando muere un narcotraficante, se le hacen unos homenajes, se le hacen fuegos artificiales, se hacen descargas de ametralladoras, de armas automáticas durante el sepelio, durante el velorio. ¿Y saben lo que hace la policía chilena? La policía chilena lo rodea y lo controla de lejos. En lugar de ingresar a ese lugar, haciendo uso también de la capacidad del armamento, de lo que tiene, los recursos que tiene, y tomar detenido a toda esa gente que son delincuentes, no. Es más, cuando van al funeral, los escoltan. ¿A usted le parece razonable eso? ¿Quién debiera parar eso? Lo mismo va a pasar con una guerra nuclear si ocurre eso. Ahora, y esto es una elucubración mía, alguna vez lo he conversado. En nuestro planeta nosotros no somos los habitantes originarios de acá. Con esto termino, Juan Carlos. Nosotros somos, los seres humanos somos aves de paso acá en este planeta, no somos los dueños. Los verdaderos habitantes, los que hay acá, hay unas 8 tipos de entidades, son los seres intermedios. Habían bastantes más de los que quedaron después de la rebelión de Lucifer, cuando se desencadenó el proceso de insurrección, y acá en la Tierra quedó una cantidad, me parece que son 1111 seres intermedios, que son los que están a cargo de la administración de los recursos físicos, geológicos, del cuidado de la naturaleza. Yo espero que ellos intervengan, pero no es su responsabilidad, es la nuestra. Eso también está en el libro Durante, la presencia de estos seres intermedios, que son aquellos que se encargan de del ordenamiento, de las placas tectónicas. Es muy interesante. Los invito a que lo lean, búsquenlo. Yo, mi función, mi misión es llegar y decirle, existe esta herramienta, es una herramienta. Si usted quiere la usa, bien. Si no quiere, no la use, bien también. Tal como el martillo que tiene en su casa. Si usted sabe que el martillo sirve de ayudar a clavar ese clavo que le va a firmar esa tabla que se le cae el techo, ya, y yo le digo, mire, aquí tiene la herramienta, usted ve si clava o no clava la tabla. Lo mismo pasa con esto. Usted ve si lo usa o no lo usa, pero si la usa le va a hacer mucho bien a usted mismo, y no solamente a usted, a todos los demás que vivimos acá en este planeta. Espero no haberlos aburrido, es mucha la información, la verdad no alcanza todo el tiempo en una hora para comentarla, pero los dejo con la inquietud y espero que nos veamos, Dios mediante, el próximo jueves, sanitos, sanitos, muy contentos como estamos hoy día. Un abrazo. Saludos a Paola González. Saludos a Paola González que está escuchando, bueno, entre las otras personas. Es rockera. Ah, ¿la rockera? Sí. Bien, la de pelo rojo. Sí. Buena, Puente Rock, buenísimo. Gracias por el programa. Ya, que esté muy bien. Chao. Denso el programa, weón, ¿no? Sí, está cansado, weón, pero finalmente sí. Denso, weón. ¿A qué te trajimos, sentillo, que me dijeron, weón? ¿Ah? Nos estamos crujiendo todo, vos hablando, weón, del potasio. Necesitamos que hablemos. Weón, está.